Bueno, en realidad Vecina nació antes de salir a la vereda, pero bueno, siempre decimos que fue como una especie de premonición que tuvimos con el nombre del grupo y lo que pasó después, ¿no? Y el experimento de salir a la vereda surgió un poco de la curiosidad de ver qué pasaba, esto de por ahí sacar el ensayo afuera y pensar realmente en la puerta de la casa de uno, ¿no? No es un espacio especial más que la puerta de la casa en este caso mía, el primer año, no, los primeros dos años que estuvimos en la vereda. Ahora nos movimos a una calle a dos cuadras porque es un poco más cortada la calle y está viniendo mucha gente, entonces nos viene bien que esté un poquito más como tranquilo el tránsito. Y surgió así, la verdad es que las primeras veces salimos a capela, nosotras dos solas. Después se fue sumando la banda y empezamos a sonar más y ahora estamos con unos equipitos de sonido muy chiquitos y contamos mucho con el silencio de la gente y las ganas de estar tranquilos y escuchar, ¿no?